Hola, hola amigos, bienvenidos a este episodio de Daily Gym. Vamos rumbo al gimnasio, un día viernes, y les cuento que este es el episodio número 100. Sí, hemos logrado hacer 100 episodios, y de tal forma los hemos publicado diariamente, algunas veces dos incluso al día, sí señores, pero en la mayoría de las veces a cada día ha tenido su propio episodio del podcast. Vamos cumpliendo 100 y hoy vamos a hablar de eso precisamente, de los 100 episodios, porque inicié el podcast un día hace ya algún tiempo. Creo que tal vez iría por el episodio 40, no recuerdo muy bien, o por ahí. El gerente del gimnasio, muy amable siempre, muy atento, pendiente de las necesidades de los usuarios y administrando bastante bien el gimnasio, conversando, no me recuerdo de qué tema, me pregunta sobre el podcast, que ya lo había escuchado algunos episodios, no sé cuáles, no sé cuántos, pero que ya lo había escuchado. Qué bueno, me alegré yo y dije, o mejor dicho, me preguntó que qué era lo que me había motivado para hacer el podcast. Bueno, más o menos, la razón fue, para empezar, pues yo he hecho podcast desde antes de que aquí en nuestro país se conocieran los podcasts. De hecho, ya hacía podcast antes de que se inventara el concepto, porque grababa una especie de diario, como lo hacemos ahora, de las aventuras de cuando íbamos a barranquear ahí en el Parque La Democracia y a otros barrancos con mis amigos los scouts en el clan. Y recordarán ustedes cuando yo llevaba una grabadora de mano, de esas conocidas como de tipo reportero, con aquellos cassettes pequeñitos que eran como de juguete, miniatura. Y pues con esos cassettes íbamos grabando, ustedes se recordarán porque también participaron en esas grabaciones. Lástima que no sé qué se habrán hecho esos cassettes, pero hubiera sido divertido poderlos escuchar nuevamente después de 30 años, ¿sí? ¿Más? No. Bueno, mejor no hagamos cuentas de cuánto tiempo, pero esos fueron los primeros podcasts rudimentarios. Claro que en esa época no existía el internet, ni siquiera se soñaba con los teléfonos celulares, tal y como los conocemos ahora, pero ahí fue el primer contacto, digámoslo así, que tuve con los podcasts. Bueno, después ya, como corresponde, como la ley manda, como deben de ser, y actualmente produzco, vamos a ver, 9 podcasts y más 3 que son míos, o sea, 9, 10, 11, 12. Y bueno, dije yo, vamos al gimnasio, grabemos un podcast. Tenemos 5, 6, 8 minutos en promedio en lo que voy y otros 8 de vuelta. ¿Y qué haremos en esos minutos? Pues grabemos el podcast. Y eso es lo que estoy haciendo, grabando el podcast. Mis opiniones personales, mis apreciaciones, lo que pienso, lo que siento, lo que veo, lo que a veces considero importante y a veces no tan importante. No, por supuesto, no es publicidad pagada. Aunque muchos creen de que me pagan porque hablo bien del gimnasio, pero no, es que realmente vale la pena, es muy bueno. También he comentado algunas cosas que creo que no son buenas, pero Ok, nada es perfecto, nadie es perfecto. Y habrán algunos errores. Algunos se han ido superando, algunos todavía no. Estarán en el proceso de mejoramiento, pero así es la vida, amigos. No hay algo que podamos decir, esto es completamente perfecto, esto es totalmente a mi gusto, sino que siempre habrán algunas cosas que no nos gusten, algunas cosas que sí. Lo importante es saber convivir con ellas y sacarles el mejor provecho a las cosas, a las situaciones y a los lugares en los que estemos. El gimnasio me parece muy bueno, es recomendable, se los recomiendo encarecidamente. En la capital hay 13 sedes, 14 con la de Escuintla, 15 con una que hicieron recientemente, o inauguraron más bien, en Chiquimula. Y ahora próximamente estará la número 16 en Mazatenango. Ya después les hablaré de eso, de esa sede, y por qué hay algún tipo de relación más o menos directa con la nuestra. Bueno, amigos, y espero que sigan habiendo más sedes en otros departamentos, aquí mismo que abran alguna más en algún futuro a mediano plazo. Por el momento no, pero sí en algún momento próximo estoy seguro de que habrá otra más. Bueno, es importante la generación de empleo en el país. No les hagamos caso a los socialistas, a los comunistas, a los que se victimizan y no buscan soluciones, a los que quieren las cosas gratis y sin trabajar, propio del socialismo. No, aquí vivimos en una sociedad donde trabajamos y nos esforzamos, y qué bueno que hayan empresas generando empleo, arriesgando sus capitales y apostándole por proyectos que consideran buenos para la generación de riqueza y para la sociedad, como en este caso el gimnasio. Amigos, inscríbanse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, pues no falten, es bueno para la salud. Y con esto termina el episodio número 100. Ya mañana estaremos en el 101. Pasamos de los dos dígitos a los tres. Amigos, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Adiós.